Consorcios TV presenta Sin Expensas. Magazine periodístico sobre propiedad horizontal. Conducción, Jorge Ferrera. Producción general, José D'Ambrosio y Alfredo Berrueso. Locución, Silvana Bericio. Operación técnica, Aníbal Guerrero. Sin Expensas. Hoy no tengo buenas noticias para los consorcistas, sí tengo buenas noticias para los encargados de edificio. Nuevamente, FATERI, la Federación de Trabajadores de Renta y Propiedad Horizontal, conjuntamente con las tres asociaciones de administradores de consorcios, UADI, AIER y CAPAI, firmaron los primeros días de diciembre un acuerdo para entregar una suma fija no remunerativa de 2.000 pesos en cuatro cuotas de 500 pesos para los encargados de edificio. Muy buena noticia para los encargados de edificio, por cierto, y nobleza obliga el incremento que habían tenido los encargados en el transcurso del 2012 había sido inferior a la media que se había dado en el resto de los gremios. Con lo cual, habrá una vez más decidido por los consorcios quienes éticamente no correspondería que así lo hicieran. En el tema del SERACARP, esta institución, si se le puede llamar de alguna manera, creada por las tres asociaciones de consorcios, perdón, de administradores de consorcios y el sindicato, fondos que aportan los encargados, que los pagan los consorcios, sumado al curso de los encargados que han tenido que pagar de 500 pesos decidido por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, sumado a los distintos o distintas expectativas que tenían los consorcistas a partir de la ley 3254, los recursos que han sido presentados sobre la disposición 408, la digitalización y la bancarización de expensas, sumado a la inmensa cantidad de aquellos que seguramente, si nos escuchan a lo largo de nuestros 40 y más programas que llevamos al aire, se puede evidenciar una vez más que quien resuelve y quien decide por los consorcistas no son precisamente los consorcistas, sino que son las administradoras de consorcios, las cámaras de administradores de consorcios, que lejos están de encargarse específicamente de las tareas que le competen como tales respecto de la defensa, de la promoción, de la profesionalización de los propios administradores de consorcio. No, en realidad está puesto mucho énfasis y mucha energía en estos acuerdos que se hacen con el sindicato o con FATERI. Y se me viene a la memoria escuchando informes sobre Naciones Unidas, donde está integrada por muchísimos países, pero solo pueden dar recomendaciones. Los que deciden dentro de Naciones Unidas son cinco países. Se me viene a la memoria inexorablemente que sobre la inmensa cantidad de millones de consorcistas, quienes resuelven son tres asociaciones, una de ellas íntimamente ligada al sindicato, la otra no existe, hasta no hace mucho ni siquiera tenía quit válida el presidente de UADI, y la tercera asociación que es CAPAI. Tengo la sensación, y se me viene a la memoria, el libro de Eduardo Galeano, Patas para Arriba, La Escuela del Mundo del Revés, o la canción de María Elena Walsh, El reino del revés. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Cómo andás? Buenas tardes, Jorge. Bien, comenzando enero. Bueno, acá está. Hemos comenzado con muchísima energía nuestro queridísimo programa Sin Expensas. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Pasaste bien fin de año? La verdad ¿todo que bien? Sí, buenas tranquilo. Fiestas. Tranquilo en Buenos Aires, tranquilo, ¿verdad? Sí, en Buenos Aires, lejos de la familia, pero bueno. No, los gajes del hospicio. Seguramente. De todas maneras, no sé si vos habrás observado, y nuestros queridos oyentes lo mismo, ha sido un fin de año muy tranquilo, ¿no? Ha sido, sí. Digamos, en general, me parece que ha habido mucho menos esto de jolgorio de las fiestas, jolgorio sí. Del reviente de que habitualmente sí, pasaba sí, fin cual. De año. La gente ha sido más cuidadosa, ha consumido, digamos, menos alcohol, menos pirotecnia, digamos, las estadísticas indican que ha habido muchos menos lesionados, gracias a Dios, que otros años, con lo cual me parece que hay una toma de conciencia de que un tema es el festejo en familia y otra cosa es el daño que muchas veces se puede infligir uno mismo y a sus vecinos en el sentido de, digamos, de valorar esto que ha sido, digamos, una festividad en paz y digamos, y divertida y en familia, pero, digamos, gracias a Dios, muchísimo menos violenta, si vale el término, que otros años. Además, al no ser feriado, asueto, perdón, el día 31, la gente es como que tuvo que trabajar y se contuvo un poco más con el tema de los festejos, con viajar hacia donde están sus familias y demás, y pasaron una noche tranquila relativamente. Bueno, ahí está. Los que no tienen paz, Carolina, son los consorcios. Pobres consorcistas, nosotros también somos consorcistas. Pobre pagamos de expensas, pobre de vos. Yo también pago expensas en mi casa, en la oficina, con lo cual, obviamente, no estamos exentos de estas novedades que caen, recaen y recontra recaen sobre los consorcistas. Y en este caso habíamos dado esta noticia recién en la editorial de que oficialmente se ha conocido que se ha firmado un convenio entre FATERI y los encargados y las administradoras de consorcios, donde se le otorga una suma no remunerativa de 2.000 pesos en 4 cuotas de 500 pesos cada una, con lo cual estarán más que contentos nuestros amigos encargados, porque es una ayudita que mal no les viene. Por supuesto, nos hubiera gustado, por lo menos desde nuestro punto de vista, que este incremento o esta suma no remunerativa se lo hubieran otorgado a los consorcistas, sino las cámaras de administradores de consorcio, que son los que no pagan estos incrementos que se dan. Con lo cual, dicho esto, vamos a ir analizando a lo largo del programa, digamos, con dos invitados que vamos a tener al aire sobre estos temas que preocupan a los consorcios, la suspensión, en principio, de la disposición 408 referida a la digitalización y a la bancarización de las expensas. Vamos a ir analizando con nuestros dos invitados. Sí, más ¿cuál conocida es el como punto expensas de vista? Claras. Más conocido como expensas claras, que ha tomado mucha difusión pública. Con lo cual, vamos a ir contándole a la gente, además de conversar con nuestros invitados, vamos a ir desmenuzando estas noticias que están relacionadas con estos temas y otros que, como verán a lo largo del programa, les vamos a ir comentando respecto de que, digamos, cuál es el recorrido que van teniendo en algún punto todas estas disposiciones, que muchas veces salen con bombos y pitos y matracas y recorren un pequeño trayecto y automáticamente son baleadas y son atacadas por distintos recursos que se presentan ante la justicia, como en el caso de la 408. Tenemos otros casos, no vamos a cansar a la gente, ya los que nos vienen siguiendo en los programas saben de que esto ha pasado en distintas situaciones. Uno de nuestros invitados nos va a hablar justamente sobre este tema, sobre la presentación y en algún punto la indicación y la resolución que se tomó en algunos consorcios, donde le impartieron como mandatario al administrador no llevar a cabo alguno de estos temas, con lo cual nos va a contar nuestro invitado en la segunda hora del programa cuáles son las medidas que se han tomado, cuáles son las expectativas que tiene a partir de estas presentaciones que se han hecho, y habrá que esperar qué es lo que dice la justicia. Estamos en feria judicial, sabemos que todo enero prácticamente no hay movimiento de la justicia ordinaria en general, salvo algunos fueros que están de turno, con lo cual habrá que ir viendo cómo digamos van andando estas distintas novedades, que, como verán, el 2013 ha empezado. Ya día 3 de enero ya tenemos varios temas nuevos y varios varias novedades que es interesante que la gente escuche a lo largo del programa. Así es, Jorge, y no podemos obviar la tapa de los diarios de hoy, de todos los diarios o de la gran mayoría, de lo que va a ser el posible aumento del subte a 6 pesos, un tope creo que extremo para quien viaja todos los días, pobre nuestro bolsillo, pobre nosotros, que vamos a tener que soportar terrible aumento. Veremos qué sucede con el traspaso del subte. Esperemos que esto llegue a buen puerto, digamos que uno viaje cómodo, que realmente sirva para algo. Mira, esto muchas veces, como me dicen los consorcistas en las asambleas, estimado Ferreira, si el incremento de expensas va a servir para que realmente veamos concretado algo de diferente respecto de trabajos a realizar, de mejoras, de refacciones del hall de entrada, bienvenido. Con lo cual, yo le explico a la gente que esos son gastos de ellos y son decisiones que toman ellos, pero tomándolo y llevándolo un poquito a lo que vos planteabas, el gran enigma de todo esto es, a la vez que los ciudadanos de la Ciudad de Buenos Aires paguemos 6 pesos el costo del boleto en subte, ¿va a haber aire acondicionado, por ejemplo? ¿Vamos a poder viajar más decentemente o vamos a tener que seguir viajando como animales, digamos, como viaja la inmensa mayoría de la gente en horas pico y en no horas tan pico? Con lo cual, ojalá que también en cuestiones de seguridad también. Absolutamente, así que bueno, ojalá, de todas maneras, por lo menos el jefe de gobierno ha dicho de que esto va a haber una primera etapa donde se van a estudiar realmente los costos que va a haber, y probablemente, a lo mejor, el ajuste no va a ser todo junto, pero sí es cierto que a la luz de lo que ha pasado, por ejemplo, con ABL, en los incrementos que ha habido y que han llegado, en muchos casos, por encima, muy por encima de la media de inflación, que digamos es casi lo cotidiano, entre un 20 y un 30%, que es más o menos lo que se estima en la calle de inflación. Bueno, en este caso hay muchos incrementos de ABL que han llegado, en un caso con el 60%, en otros casos con el 100%, y en algunos casos refieren un 300%. Así que bueno, habrá que ver cómo es el devenir del 2013, habrá que ver qué es lo que se viene con el tema del boleto de subte, pero desde ya nuestros queridos ciudadanos de la Ciudad de Buenos Aires van a tener que pagar más caro el boleto. Eso no quiere decir que les va a mejorar el servicio, pero seguramente van a tener que pagar más caro el boleto. Bueno, la otra novedad que estábamos viendo, digamos, como importante y como interesante, hay una movida muy importante y muy interesante sobre el tema inmobiliario. Vos sabés que bastante azotado últimamente también el tema inmobiliario. El rubro inmobiliario hace mucho tiempo que viene soportando una crisis muy importante, producto en algún caso de estas medidas que se han tomado en cuanto a la especificación o a ciertas restricciones en cuanto a los movimientos de dólares. Esto del dólar paralelo, el dólar oficial, el dólar blue. Sí, las restricciones también para conseguir dólares por parte de la AFIP. Esto ha influido muchísimo en el tema, digamos, del parate que ha habido en la parte de inmobiliaria, pero sí es cierto que hay otros temas que también están relacionados con el tema de la parte de inmobiliaria, y donde la Ciudad de Buenos Aires sigue teniendo determinados reductos y determinadas tierras que en algún punto el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires entiende y tiene la intención de desprenderse en el caso puntual de los terrenos ferroviarios que existen en Caballito. Ahí hay una, digamos, una importante zona verde, si vale el término, donde el gobierno de Ciudad de Buenos Aires quiere de alguna manera desprenderse de esos terrenos y levantar torres de edificios, que sería una manera de privatizar estos espacios verdes que hay. Bueno, en este sentido, los vecinos de Caballito han hecho llegar fuertes críticas, y también en algún punto habrá que ver qué es lo que pasa en lo sucesivo, si es que se lleva a cabo esta privatización, esta integración de tierras a la parte privada, o si será más importante el reclamo de los vecinos, que cuestionan que este espacio que antes estaba destinado a un parque público ahora se construyan desarrollos inmobiliarios. Habrá que ver qué es lo que pasa a futuro. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte y cuando volvamos nos vamos a ir metiendo más de lleno en lo que tiene que ver específicamente con propiedad horizontal. Ya volvemos. Como les decíamos recién, como les referíamos recién, nos vamos a meter en esto un poco más de lleno en lo que tiene que ver con lo que se llama habitualmente expensas caras, lo que ha tomado difusión pública fines prácticamente del 2012, donde ha quedado plasmada la resolución 408 que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ha hecho pública y ha difundido respecto del tema de expensas claras. Esto, digamos, básicamente tenía, estoy referenciando puntualmente, básicamente tenía algunos beneficios que es lo que considera el gobierno de Buenos Aires, que sería, por ejemplo, modelo único de expensas, evitar trampas, que sea más fácil de ver. Bueno, esto... Sí, no, te interrumpo, Carolina. Esto es importante porque una de las... justamente que me parece que es lo que da el título a este... digamos, a esta disposición 408, que, digamos, la gente la ha titulado como expensas claras, donde en algún punto sobre lo que se está trabajando, ha habido inclusive algunas reuniones entre gobiernos de la Ciudad de Buenos Aires, algunos funcionarios de la Provincia de Buenos Aires y sí, algunas cámaras de administradores trabajando sobre este modelo único de expensas. Y sobre esto es importante decir que ya la ley, la 3254, habla específicamente de algunos alguna información mínima que tiene que constar en la liquidación de expensas. Con lo cual, digamos, en relación a ese artículo de la ley 3254, se agregaría este modelo único de expensas, que es lo que están tratando de consensuar. De hecho, ha habido algunas modificaciones puntuales en el modelo único que había sacado el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en su momento, con lo cual ahora están trabajando conjuntamente con las administradoras de consorcios sobre modificaciones a este modelo único de expensas, de manera que sea fácil de poder leer, fácil de poder entender para los consorcistas, y por otro lado que haya una información clara y transparente, de manera que pueda evitarse que algún pícaro, digamos, no sea transparente y no sea claro con la información que está brindando. Y los otros, el otro principal básico que sería... Sí, en cuanto a la digitalización, lo que buscan es más comprobantes de pagos adjuntos para generar un control de gastos por parte del vecino. Bueno, sobre esto vamos después a desarrollar un poquitito más, pero me parece interesante una nota que la van a poder encontrar en la página de la Liga del Consorcista, una página, digamos, muy interesante, donde, digamos, hay muchos temas que están relacionados con el tema de las expensas. Pueden googlearlo y pueden buscarlo, ponen Liga del Consorcista, lo encuentran perfectamente. www.ligadelconsorcista.com.ar. Ahí está. Y, digamos, ahí lo que tienen, van a poder ver reflejado un interesante análisis y una prueba piloto que hizo la Liga del Consorcista, donde puntualizaban y donde contaron, si vale el término, cuál era el tiempo que le llevaba a los administradores de consorcio la digitalización de los comprobantes. Y realmente yo comparto el criterio de, en este caso, la Liga del Consorcista. Creo que no sería demasiado problemático para nosotros, los administradores, digamos, digitalizar todo esto, escanear todos los comprobantes y poder enviárselos a los copropietarios en forma digital la copia de los comprobantes, con lo cual, digamos, el consorcista podrá tener una mayor precisión de los gastos que tiene, podrá ver la factura correspondiente por los gastos que tiene, con lo cual esto en algún punto creo que es mayor transparencia en la gestión, con lo cual apoyo dicha moción. En cuanto a la bancarización, tiene como objetivo transparentar las cuentas del consorcio. Establece la unificación del modelo de expensas y el envío mensual de todos los comprobantes de pagos vía electrónica a los vecinos consorcistas, quienes podrán llevar un control al día de todos los egresos de dinero del consorcio. Todos los ingresos y egresos de dinero se realizarán vía cuenta bancaria a efectos de que los mismos queden registrados. Comienza a regir el 15 de enero de 2013, es decir, a los 60 días hábiles desde su publicación en el Boletín Oficial, que fue publicado el 19 del mes de octubre de 2012. Bueno, respecto a esto tenemos que decir que, en principio, nosotros estamos haciendo un repaso de esta disposición, la 408, pero si la gente nos ha escuchado y el que no nos escuchó puede volver a escucharnos en la página nuestra, que es www.consorciostv.com.ar. Ahí cliquear la opción sin expensas y vuelven a escuchar nuestros programas. Bueno, ahí van a poder, digamos, escuchar en el programa próximo pasado que ustedes pueden acceder a través de la página. Hemos dejado en claro que esta disposición, la 408, en principio está suspendida, y respecto de el cumplimiento de esto, en principio está suspendida. Hay una jueza. Exactamente, la suspensión se da a través de una medida cautelar, de una apelación que hizo la jueza Dana, ¿sí? Quien pidió que se tenga en stand-by esta medida hasta que se dé una sentencia clara si se va a seguir con la resolución, con el curso, digamos, de esta resolución 408 o no. Esto lo pueden escuchar en nuestro programa del 27 de diciembre, del jueves anterior, sí, que ya está en nuestra página, como dijimos anteriormente, www.consorciostv.com.ar. Bueno, y respecto de eso, también tenemos como, digamos, como opciones diferentes, en el sentido de que hay alguna información que, o algo, mejor dicho, algunos profesionales que entienden que, digamos, esto, esta suspensión de la jueza es exclusivamente para aquellos casos donde, digamos, se presentó este recurso, que lo hizo el doctor Irigoyen a través de CAPAI, de la Cámara Argentina de Propiedad Horizontal, que es la cámara más importante en lo que aglutina a los administradores de consorcios, y, digamos, ha sido suspendida, y algunos profesionales interpretan, entienden, que esta suspensión es exclusivamente para la gente que presentó ese recurso. Bueno, otros profesionales entienden que no, de que esta suspensión, esta medida de la jueza abarca a todos lo que, digamos, todos los que teníamos que cumplir con este tema de la digitalización y de la bancarización de expensas, con lo cual habrá que ver cómo deviene a lo largo de este mes de enero. Reitero, estamos con feria judicial, con lo cual realmente la incertidumbre es muy importante. Yo creo que a la larga o a la corta va a terminar saliendo lo que tiene que ver con la digitalización y la bancarización, así que lo más factible es que los administradores y los consorcios nos pongamos a trabajar en esto. Creo que seguramente vamos a tener novedades relativamente pronto, y me parece que en ese sentido tenemos que estar muy atentos los administradores como para poder cumplir con esta disposición, y por otro lado muy atentos los consorcistas para que hagan cumplir esta disposición, que va a ser seguramente de cumplimiento obligatorio a la brevedad. En ese sentido me parece que es importante que podamos escuchar a los distintos interlocutores de la propiedad horizontal, que digamos han tenido en general una buena acogida a la disposición 408 en lo que tiene que ver con la digitalización, no tanto en lo que es la bancarización. Pero